Iowa. 1999, nene, nene. Todo da respuesta, pero nadie se cuestiona. Una respuesta sin preguntas es como un rey sin corona. No hay debate ya que todos están tan convencidos. Debo ser lo real y así hablar pierde sentido. Un MC comunica, no hace monólogo. Lo que diferencia el arte del mimo al gigoló. Franqueza, pongamos las cartas sobre la mesa. Que pose la verdad, sino la naturaleza. El aire, el agua, el fuego, la tierra. Un MC logra que sus palabras traspasen fronteras. ¿Qué es un MC? Ajá, ajá, ajá, yo. ¿Qué es un MC? Ajá, ajá. Ser o no ser un real MC no es la cuestión. El cómo serlo es el punto de interrogación. Todo dice usar la mente, pero quien usa el corazón. Es un poeta, además de gran comunicador. Ay. Hey, hey, hey, hey, ¿quién dijo yo? Yo. ¿Quién es el poeta? ¿Quién es el chico? Lo. Oh, oh. ¿Quién nos hace el beso? ¿Quién alza mala boca? Poesía y magia, yo. Para el hip hop. Hey, hey, hey, hey, ¿quién dijo yo? Yo. ¿Quién es el poeta? ¿Quién es el chico? Lo. Oh, oh. ¿Quién nos hace el beso? ¿Quién alza mala boca? Poesía y magia, yo. Para el mundo. ¿De qué vale un MC que no escucha a su prójimo? Si somos funcionarios del hablar y el oído. Gente cree que por violencia se gana el respeto. Provocando agresividad gratuita sin fundamento. ¿Y quieren que el hip hop chileno surja fuera? Si no hay respeto, hay en nuestra propia tierra. Será por un problema de egocentrismo. Que si odias a tu hermano es que te odias a ti mismo. ¿Oíste, soco troco? El enemigo es otro. Aplastando tu propia gente vales muy poco. Si es más fácil criticar que apoyar, gruñir que sonreír, pegar que abrazar. Este sistema nos ha manipulado como ha querido. MC, MC. Tu atención la que pido. Compañeros, tomando en cuenta los últimos sucesos. No es que firmas que te vendes por pesos. Y menos mal que hay gente con valores, no me refiero a moral. Si para ser original no receta ser uno mismo tal cual. Aunque para mala lengua, hermano, yo siempre se presta. Tú me odias, bla bla bla. Mucha mierda. Haciendo que la poesía en el fondo se pierda. Dices que me vendí por firmar con una productora. Pero escuchas un tan clan que canta de su ropa. Niños escondiéndose detrás de piños. Mejor andar solo que mal acompañado, mijo. Ay.